Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Son las 15 horas con 5 minutos y aquí arranca La Hueca Musical. Sean todos ustedes bienvenidos a un fin de semana más junto a buena música y por supuesto buena información. Soy Jefferson Herrera y les doy una cordial bienvenida a una edición más de La Hueca Musical. Les recuerdo ya nuestros contactos están habilitados el 2220-966, 2220-966 o también lahuecamusical@hotmail.com. Quiero agradecer también a Andrés Viracocha desde El Sonido. Bueno, les comento que en esta tarde he preparado un especial de covers, canciones que han traspasado el tiempo hasta ser escuchados en nuevas voces y junto a nuevos talentos. Arrancamos con la banda quiteña Can Can, esto es Fatalidad. Bienvenidos a La Hueca Musical. Bien, parece que tenemos un poco de falla técnica. Bueno, mientras tanto les comento que en la música popular una canción versionada o una versión se usa a veces la voz inglesa cover, que significa cubierta a pesar de su uso impropio. Bueno, pues la canción versionada o el cover es una nueva interpretación, ya sea indirecto o una grabación de una canción grabada previamente por otro artista. En español es común utilizar el término versionar para referirse a la acción de crear o interpretar una canción versionada. En inglés, una cover band es una banda que exclusivamente interpreta versiones. Bueno, la canción que vamos a escuchar a continuación es del disco Fatalidad, fue el primer éxito de Julio Jaramillo y de la historia musical del Ecuador. En menos de una semana se agotó y la empresa J.D. Fer Guzmán hizo varias ediciones extraordinarias. Julio Jaramillo, acompañado en el requinto por un cuencano no mucho mayor, Rosalino Quintero, desataron un fenómeno musical que llamó mucho la atención, sobre todo porque Fatalidad era una canción muy conocida en el momento, pero en voz de Olimpo Cárdenas, que la había grabado en Colombia un año antes y había tenido gran éxito. JJ la grabó en una versión diferente y consiguió que una misma canción alcance la gloria dos veces seguidas. Así que ahora sí, damos paso junto a la banda quiteña Can Can y este cover, Fatalidad. Thank you. Los músicos o las agrupaciones pueden interpretar canciones versionadas como un homenaje al intérprete o compositor original, para ganar audiencia a la que le gusta escuchar una canción familiar, o para incrementar su oportunidad de éxito utilizando una canción ya reconocida como un éxito popular. Así intentan ganar credibilidad por la comparación a la versión original. Aunque muchas veces los covers o las versiones son tan buenas como los originales. Sin embargo, otras pueden incluso superar al tema original. La fuerza dramática del albazo de terciopelo negro del compositor Jorge Araújo Chiriboga se trasladó a la película francesa Morir de Amor, sin su consentimiento. Esto motivó un litigio que finalmente lo ganó su viuda, la célebre y popular Carlota Jaramillo. Bueno, este albazo tuvo varias versiones, tanto en Europa como en Estados Unidos, incluyendo también aquí en nuestro país. Uno de los covers más famosos está a cargo de la agrupación La Grupa. De terciopelo negro, hambrita, tengo cortinas. De terciopelo negro, hambrita, tengo cortinas. Para enlutar mi pecho, hambrita, si tú me olvidas. Para enlutar mi pecho, hambrita, si tú me olvidas. Si tú me olvidas, blanca azucena. Si tú me olvidas, blanca azucena. Si la azucena es blanca, hambrita, tú eres morena. Si la azucena es blanca, hambrita, tú eres morena. Samaritana, guambrita, te pareciste a la Samaritana. samaritana, guambita, te pareciste. Te pedí un vaso de agua, guambita, no me lo diste. Te pedí un vaso de agua, guambita, no me lo diste. Me lo negaste, prenda querida. Me lo negaste, prenda querida. Si me niegas el agua, guambita, pierdo la vida. Si me niegas el agua, guambita, pierdo la vida. Está mi tierra linda, el Ecuador tiene de todo. Está mi tierra linda, el Ecuador tiene de todo. La canción La Bocina pertenece al género del folk incaico. Su autoría es atribuida al compositor Rudencindo Ingabeles. En esta canción se plasman un sentimiento de tristeza, resignación y la esperanza de volver a ver aquel amor que se marchó. Es una mezcla de emociones y sentimientos apasionantes. Bien lo decía Humboldt, los ecuatorianos son seres raros y únicos. Duermen tranquilos en medio de crujientes volcanes, viven pobres en medio de incomparables riquezas y se alegran con música triste. La talentosa artista manabita Alejandra García asumió el nombre artístico de La Toquilla, en honor a los sombreros característicos de esta zona costera, y con la música busca darle vida a los temas del repertorio nacional, con una fusión entre el requinto y la guitarra eléctrica. Así que junto a La Toquilla escuchamos esta versión de La Bocina. Toquilla, dale una de esas. Ahí teníamos junto a la toquilla esta versión de La Bocina, un tema popular del repertorio nacional. Bueno, ahora les comento acerca de Amanda Vicen, que es una quiteña, tiene 24 años. Ella se ha dedicado al teatro, la música, la comunicación social e incluso la docencia en áreas relacionadas con la literatura y la redacción. Tiene una voz llena de matices, la música creció consigo. Tocaba hasta en los buses y prometía a sus improbables oyentes que algún día haría un disco, algo que se cumplió años más tarde. Lo que escucharemos a continuación es el tema De Mí, original de Alex Borl. Solo brilla en tu aura y promocionales y publicitarios en Radio CCE. Margarita Lazo, 20 años en Navidad. Viernes 11, 19 horas 30, Iglesia de Cumbayá. Sábado 12, Yaku, Museo del Agua. Domingo 13, 12 horas, Iglesia de Calacalí. 19 horas 30, Iglesia de San Marcos. Miércoles 16, Museo de la Ciudad. Margarita Lazo, 20 años en Navidad. Invitan Gallito Verde, Quito Turismo, Secretaría de Cultura. Alcaldía de Quito. Encuentro Navidad con diversidad cultural. Artesanías con identidad. Una exposición con diversidad artística y productos en artesanía étnica. Tradicionales. Contemporáneas en cerámica. Tejidos. Cestería. Bordados. Madera. Adornos navideños, entre otros. Así como dulces tradicionales y de temporada. Miércoles 16 al viernes 18 de diciembre. Casa Colping, ubicada en la Cordero E2-62 y Ulpiano Páez de esquina. Desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas con 30. Navidad con diversidad cultural. Artesanías con identidad. Entrada libre. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Área de la Mujer Nela Martínez invitan a la exposición de esculturas Fantástica. Entre magos, ellos y árboles parlantes, con las obras del escultor Damián Pérez. Área de la Mujer Nela Martínez, miércoles 16 de diciembre, 18 horas. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Esto es La Hueca Musical, donde está lo que quieres escuchar. Bien, seguimos con más de La Hueca Musical, siendo las 15 horas con 30 minutos. Les recuerdo, estamos transmitiendo vivo y en directo, así que ustedes pueden comunicarse con nosotros al 2220-966, 2220-966, o también a lahuecamusical@hotmail.com. Seguimos con más covers. All Is Full of Love es un single lanzado en junio de 1999 por la cantante y compositora islandesa Björk. Pertenece a su álbum Homogenic, que es el tercer álbum de ella como solista, o cuarto si se toma en cuenta Björk. El videoclip de la canción seguía emitiéndose en el 2011 en la cadena MTV en su bloque de Videobox Clásicos, junto a videos como Avador de Smashing Pumpkins, Friday I'm in Love con The Cure también. En Estados Unidos la canción fue un éxito dance de rock alternativo, de hecho alcanzó el puesto número 8 en las listas de Estados Unidos. También fue el primero en la discografía de Björk en publicarse en el nuevo formato de DVD single para mejorar la calidad del video. La canción tiene sonidos inspirados por máquinas y está acompañado por instrumentos orquestales y clavicordios tocados por Guy Sisework. Fue originalmente lanzada como un sencillo dance para Funkstorung, con sus remixes a finales de 1998, pero después recibió un sencillo propio con un video hecho para la canción exclusivamente en el verano de 1999. El videoclip fue dirigido por Chris Cunningham y en él los protagonistas son dos robots que se aman. La banda Lonely the Brave nos presenta este cover All Is Full of Love, original de Björk. Taken care of. Wonderwall es una canción de la banda inglesa de rock Oasis, incluida en su segundo álbum What's the Story, Morning Glory. Fue compuesta por Noel Gallagher y es probablemente una de las canciones más conocidas de la banda. Además, es el cuarto sencillo de dicho álbum. Grabada en 1995, alcanzó el segundo puesto en las listas de éxitos del Reino Unido. En la lista anual del año 1995, se colocó en el puesto número 10 y fue la número 26 en la lista general de la década. Hasta el 2012, solo en Reino Unido, vendió 1,26 millones de copias. La canción Wonderwall está dedicada, aparentemente, a la novia de Noel Gallagher, Meg Matthews. Noel se casó con Matthews, pero se divorciaron en el año 2001. Gallagher ahora dice que la canción no habla lo más mínimo de Matthews. Sostiene que esa interpretación surgió de la prensa y que no hubo manera de decirle a su novia que esa canción no trataba de ella. Gallagher dice que es una canción dedicada a un amigo imaginario que un día vendrá y le salvará de sí mismo. Al comienzo, Noel quería cantar esta canción, pero le dio a su hermano Liam Gallagher la oportunidad de hacerlo. Y finalmente Noel terminó cantando Don't Look Back in Anger. Así que junto a la voz de Ryan Adams, escuchamos este tema original de los ingleses Oasis, Wonderwall. Today's gonna be the day that they're gonna give it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe in anybody that feels the way I do about you now. Backbeat, the wood is on the street, that the fire in your heart is out. And I'm sure you've heard it all before, you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. In all the roads we have to walk winding, in all the lights that lead the way are blind. There are many things that I'd like to say to you, but I don't know how. Said maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my one. Today was gonna be the day they'll never bring it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. In all the roads we have to walk winding, all the lights that lead the way of life. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one that sees me. You're gonna be the saves me. And after all, you're my wonderwall. You're my wonderwall. You're my wonderwall. You're my wonderwall. Thank you. Bien, ahí teníamos junto a la voz de Ryan Adams un cover de la popular canción Wonderwall, original de los ingleses Oasis. Seven Seconds es una canción compuesta por Joshua Ndour, Nene Cherry, Cameron McVey y Jonathan DeSharp, lanzado en 1994 como single por Joshua Ndour y Nene Cherry. Alcanzó los tres primeros puestos en varios países, incluyendo el Reino Unido, Suecia, Portugal, Alemania, Australia, Rusia y Polonia. Y fue el número uno en Francia, Suiza, Finlandia e Italia. Todos los instrumentos en la pista fueron producidos y arreglados por el productor musical sueco Christian Falk, quien también tocó el bajo en la canción. A continuación escuchamos en una versión en vivo y en una versión grabada en vivo desde el Hyde Park. En esta versión sí la canta Joshua Ndour, pero no la canta con Nene Cherry, sino con la inglesa Dido. Así que escuchamos Seven Seconds. Hello! It was so exciting! I want to introduce you to a friend of mine. He's a man that I truly admire, not just because he's got the most incredible voice, but his beliefs are amazing, he's an inspiration, he's truly committed to changing the world around us. And he's the ambassador for African music, he's from Senegal, his name is Youssou N'Dour. Thank you! Oh, es La Hueca Musical, donde está lo que quieres escuchar. Bien, ahí teníamos en una versión desde Hyde Park en Londres el tema 7 Seconds, Daido junto a Josué Undor. Enjoy the Silence es el 24th sencillo del grupo inglés de música electrónica Depeche Mode, es el segundo sencillo desprendido de su álbum Violator, publicado en 1990. Enjoy the Silence es uno de los más exitosos temas de Depeche Mode y también, junto con Personal Jesus, del mismo álbum, uno de los más conocidos. En 2004 tuvo una nueva mezcla para la colección de remixes 81.04. Enjoy the Silence fue una canción compuesta, grabada y cantada por Martin Gore de manera acústica. Sin embargo, Alan Wilder encontró potencial en ella, por lo cual realizó una musicalización de base electrónica rítmica más sofisticada. Los otros miembros del grupo estuvieron satisfechos con el resultado. Gore agregó partes de guitarra y por último cedió las vocales a David Gahan, acompañándolo solo en los coros. Enjoy the Silence se convirtió, después del tratamiento artístico de Wilder, en uno de los más emblemáticos temas de Depeche Mode hasta la fecha. Esta vez el cover está a cargo de la banda estadounidense Nada Surf. Ordinary World, en español Mundo Común, es una canción de estilo soft rock, es el 27th sencillo de la banda británica de New Wave Duran Duran, y el primer sencillo de su séptimo álbum de estudio de 1993, también conocido como The Wedding Album. La canción llegó al número 3 en las listas estadounidenses y alcanzó la sexta ubicación en las listas británicas. El video musical fue filmado por el director Nick Hagan en los jardines de Huntington en San Marino, California. Así que la agrupación Red nos trae este cover original de Duran Duran, Ordinary World. Come on. Bien, llegamos así al final de esta edición de La Hueca Musical. Yo soy Jefferson Herrera y para mí fue un placer haber compartido con ustedes un fin de semana más. Por supuesto, sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Agradecemos a Andrés Viracocha en El Sonido. Hasta una próxima oportunidad.